Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Toda esta semana vamos a estar haciendo homenaje a uno de los géneros más importantes de la música de los últimos 60 años, un género que surgió en Nueva York y Filadelfia y es tal vez el género más conocido de la música dance, de la música bailable de todos los tiempos, el disco, y vamos a recordar algunos de los clásicos más importantes de todo este movimiento. Empezamos con uno en 1976 por un grupo llamado The Tramps. Esta canción se hizo muy famosa cuando fue incluida en la película Saturday Night Fever de 1977 con John Travolta, que es tal vez la película más representativa de lo que fue la movida del disco en los 70, y se llama Disco Inferno. Nos vamos ahora a los comienzos del disco, uno de los primeros éxitos de este género maravilloso. paso que se caracteriza por tener, digamos que ritmos bastante bailables, sincopados, y además porque marcó una moda. En los 70 específicamente surgió con grupos como este, que fue uno de los primeros en tener un éxito, un número uno en las listas de Billboard en 1974 con este tema. Un grupo de Filadelfia, uno de los grupos característicos de lo que se llamó el sonido de Filadelfia, ese sonido maravilloso creado por los productores y compositores Kenny Gamble y Leon Huff. El grupo se llama MFSB, que significa Mother, Father, Sister, Brother, y esta canción es uno de los clásicos no solo del disco, sino de los 70 en general. De 1974, con los coros del grupo The Three Degrees, llega este tema que además fue el tema de entrada de uno de los programas de televisión icónicos de los 70, de Soul Train. Esto se llama así, por MFSB, TSOP o The Sound of Philadelphia. FM. Just set the sexy lady filled with space safe design.

están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Es imposible hablar de disco sin hablar de Nueva York, una de las ciudades donde se dio todo este movimiento espectacular. Y recordemos, por ejemplo, que en Nueva York quedó la discoteca más famosa de todos los tiempos, que era el Studio 54. Hoy en día es un teatro. Y en los 70, esta discoteca fue tal vez la más icónica del mundo entero. Y Nueva York de por sí inspiró muchos clásicos de disco, como esta canción que acaban de oír de 1977 por el grupo Odyssey, la canción Native New Yorker. Nos vamos ahora a Alemania. Ahí el disco tuvo una influencia muy importante y surgió lo que se llama Eurodisco. Y vamos a recordar uno de los primeros éxitos del disco europeo por el grupo The Silver Convention. Esto que se llama Get Up and Boogie. Sabor de la noche. Esta mujer que estaban oyendo en El Sabor de la Noche, hoy en un homenaje al disco Parte 1 de 4, es una mujer que, aparte de ser cantante, era actriz pornográfica. Murió en el 2011 y su nombre era Andrea True. Estaban oyendo su proyecto como cantante, Andrea True Connection, con una canción que fue un éxito muy importante. En 1976 fue número 4 en los Hot 100 de Billboard. Fue número 3 en lo que era la competencia de los Hot 100 de Billboard, el Top 100 de Cashbox. Y en el Reino Unido fue número 5. More, more, more. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Y ahora vamos a recordar a una mujer que no comenzó siendo disco, pero como muchos artistas de décadas anteriores, en los 70 se sumergió en este género, y es la gran Diana Ross. Esta canción es uno de los grandes éxitos de su carrera, una canción que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, y además comienza siendo una balada, pero a la mitad se vuelve ese ritmo inconfundible que es el disco. Esto se llama Love Hangover. A remedy, I'll run from. es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. Otro artista que no comenzó como disco, pero se sumergió en los 70 en este género, fue el maravilloso Marvin Gaye, especialmente con esta canción de 1977, uno de sus éxitos más importantes a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. El tema Got to Give It Up. Vamos ahora a continuar con uno de los grupos más importantes de toda esta movida, y yo creo que esta semana vamos a estar oyendo más de un éxito de esta gente, de Casey and the Sunshine Band, que sin lugar a dudas son uno de los nombres icónicos del disco, junto con los Bee Gees, con Donna Summer, con Gloria Gaynor. Y este tema de 1975 fue uno de los grandes éxitos que ellos aportaron a este género. Número uno en los Hot 100 de Billboard, esto que se llama Get Down Tonight. Get down tonight. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Se habla de disco, hay que hablar de la reina de este género, la incomparable Donna Summer, que en paz descanse, una mujer que en los 70 tuvo algunos de los éxitos más importantes de este sonido maravilloso. Estábamos oyendo uno de los primeros de su álbum Four Seasons of Love de 1976, el tema Spring Affair. Vamos ahora con un grupo que junto con Donna Summer no podemos limitar solamente a una canción dentro de este especial. Los artistas más famosos del disco, me atrevo a decir, empezaron en los con un sonido completamente diferente, pero a partir de 1975 se volvieron inconfundibles dentro de este género, especialmente con lo que aportaron para la banda sonora de la película Saturday Night Fever con John Travolta. Me refiero a los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb, más conocidos como los Bee Gees. Vamos a oír uno de los primeros éxitos que ellos tuvieron dentro del disco de 1976, número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum Children of the World. Aquí está esto que es You Should Be Dancing. Dancing. Los Bee Gees con You Should Be Dancing. Hoy, homenaje al disco En el Sabor de la Noche, parte 1 de 4. Y vamos ahora a despedirnos por hoy con un grupo que mucha gente piensa que es disco, pero no. No fue así, de hecho ellos detestaban este género. Sin embargo, en 1979 hicieron esta canción con la intención de hacer un tema de disco y fue uno de sus éxitos más importantes. Earth, Wind and Fire llega ahora con esta canción que tiene los coros del grupo The Emotions del álbum I Am, una canción que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, Boogie Wonderland. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Mañana vamos a tener parte 2. También quiero agradecerle a Mauricio Amador, María Paula Aguas, Mónica Martínez, Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Into the heart of me.